tan equivocados, o me quieres y yo te quiero igual. Pero al final no decidimos y vivimos sin saberlo. O me contienes con tus besos, o te alejas sin conocer el porqué. A mí me ha pasado lo mismo, yo no sé lo que me pasa. Lo que nos queda es elegir una de dos, o nos queremos o adiós. Lo que nos queda es elegir una de dos, o nos queremos o adiós. Buenas ondas. Que lo pensemos, que queremos para esta historia de amor. Si no es posible, la cordura nos acecha, la locura. Debemos ver en esta oscuridad si la culpa es compartida o no. Y si no hay culpa en esta historia, debemos saberlo ahora. Lo que nos queda es elegir una de dos, o nos queremos o adiós. Lo que nos queda es elegir una de dos, o nos queremos o adiós. Lo que nos queda es elegir una de dos, o nos queremos o adiós. Lo que nos queda es elegir una de dos, o nos queremos o adiós.